Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Desconéctate. Desde el ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de... Palabras a destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Palabras a destiempo. Palabras a destiempo. Buenas noches, compañeros, compañeras, amigas y amigos que nos están escuchando en estos momentos por la 93.5 FM Radio La Tue, que está sonando en Coyhaique completamente en vivo y en directo, o si uno, usted nos está escuchando en patagonialibre.org, aedestiemporadio.blogspot.com o todas esas miles de posibilidades que ya se están abriendo para que usted pueda sintonizar Palabras a destiempo, jazz y literatura contra el tedio capitalista, que hoy está de alguna manera como de aniversario. Hoy es una celebración este capítulo porque ya es la décima entrega que estamos haciendo este año 2019, y por lo cual sin duda que estamos satisfechos, orgullosos de un trabajo que ha llevado años ya y que hoy día está dando frutos realmente... realmente buenos, realmente positivos, porque se escucha en todos lados, está compartiéndose y se está socializando, también retroalimentando lo que es este programa Palabras a Destiempo, que hoy día tiene un especial dedicado a las bandas de música y poesía, a estos proyectos de poesía musicalizada que le hemos llamado Poéticas Sonoras. Se está escuchando Palabras a Destiempo, jazz y literatura contra el tedio capitalista. Nos vamos con música y ya nos escuchamos a la vuelta. Y riéndose, nuestros captores nos decían: cántennos ahora unas cancioncitas de Víctor Jara o del Quilapayún. Y hechos pedazos, les respondíamos en los estadios chilenos: jamás cantaremos cantos del Señor en las malditas cárceles de Babilón. Felatú, al que se mueva, le aceito el culo a bayonetazos la puta que los parió. La arenisca del suelo se me enterraba en la boca y se escuchaban voces por los altoparlantes. De pronto tocaron la canción nacional. Esta es la canción nacional de Chile, no de Cuba, mierda, gritó, mientras me levantaba a patadas. El viento me dio en la cara y vi a los otros. La bandera se iba elevando al frente. Pensé, solo es un trapo, pero no era un buen momento para discutirlo. Canté la canción nacional y quise que no acabara nunca. Y quise que no acabara nunca. Cuando terminó, nos taparon la cara con nuestros propios sacos y nos hicieron correr entre dos filas de soldados. Mientras caía, se me desprendió el saco y vi el último culatazo. La punta de la culata me rompió los dientes y penetró en mi boca. La vi mientras se venía y luego el resplandor del golpe. Mi amiga se la chupaba a un amigo y fue duro. Amargas felatios, las del amanecer. Amargas felatios, las del amanecer. Estás escuchando el capítulo 10 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, cuando son las 7 de la tarde con 26 minutos, en estos momentos en que se transmite este capítulo en vivo y en directo por la 93.5 FM Radio Latué, y que aquí debo hacer una pausa. Debo mandar este saludo enorme, fraterno, un saludo, yo creo que la palabra exacta es fraterno, porque de verdad aquí se ha levantado una verdadera solidaridad entre una radio comunitaria que está en la Patagonia, allá en Coyhaique, y que ha hecho un trabajo pero aplaudible, ¿cierto? Un trabajo extraordinario, no solamente en términos de defensa de lo que es el territorio de la Patagonia, todas las problemáticas que tienen que ver con el contexto de extractivismo profundo que están acechando cada vez más de cerca las empresas salmoneras, las empresas forestales, las mineras incluso, que están mirando ese territorio de Coyhaique, ese hermoso territorio de la Patagonia chilena. Así que les mandamos un enorme abrazo, un enorme saludo fraterno a los compañeros y compañeras que en Radio Latué, como decía, no solamente están en esa lucha, sino también en una lucha cultural por rescatar lo que es los conocimientos, los saberes que deben compartirse entre nuestro pueblo, entre nuestros compañeros y compañeras. Y por qué no, cultura como la es también, lo que es también este programa Palabras a Destiempo, que busca destacar el jazz y la literatura, que se levanta como herramienta de lucha, que se levanta como una herramienta de resignificación de lo que es la misma vida humana y mucho más, sin duda. Vamos a seguir con un poco más de música y a la vuelta ya estaremos explicando en qué consiste este décimo capítulo de Palabras a Destiempo dedicado a las poéticas sonoras. No deje de sintonizarnos. Bien, recién estábamos escuchando dos canciones que nos van a permitir introducir este décimo capítulo de Palabras a Destiempo y que tienen mucha, mucha importancia porque precisamente son dos composiciones musicales que marcan o marcaron lo que es lo que luego se irá a convertir prácticamente en un género dentro de la música y la poesía, y que es esta poesía musicalizada, este intento por fusionar las dos artes de la poesía y de la música como una misma cosa. Escuchábamos en primer lugar un tema del grupo de González y los Asistentes, un disco del año, por aquí tengo exactamente la fecha, un disco del año 2011 llamado Desiertos del Amor, y que es una composición conjunta entre la banda González y los Asistentes con el poeta chileno Raúl Zurita. Una composición que la que escuchábamos era Felatio, el primer tema del disco Desiertos del Amor, y posteriormente escuchábamos escuchábamos Décimas del Roto Choro de el disco Genio y Figura de Ocho Bolas, una banda que con este disco se propuso musicalizar precisamente la poesía del otro poeta chileno, Pablo de Roca, y que se conoce principalmente por otro tema que vamos a escuchar más tarde, al final, para cerrar con broche de oro nuestro programa, que se llama Canto del Macho Anciano. Pero bien, como habrán escuchado, este tema de musicalizar poesía es algo que ha atravesado la historia de la literatura y de la música en su conjunto. Es por eso que elegimos estos dos temas para comenzar. Antes de continuar con lo que es la introducción a este tema, mandar un enorme saludo a un amigo que nos está escuchando, quizás desde dónde, desde Valparaíso al parecer, o desde Villa Alemana, no sé en realidad dónde estará ahora, pero le mandamos un gran saludo al chico Sebastián Navarro, que nos cuenta que nos está sintonizando y que gracias a él tuvimos que subirle un poquito al volumen porque decía que nos escuchábamos muy bajo. Así que muchas gracias, chico, por esa ayuda y esa es la idea, que nos vayamos retroalimentando en este décimo capítulo de Palabras a Destiempo. Y el capítulo de hoy, como les decía, va a estar dedicado a las poéticas sonoras, es decir, a la manera en que la música ha buscado también incorporar a la poesía o la poesía a la música al mismo tiempo en estas creaciones artísticas. Y para eso es que a lo largo de este programa vamos a estar intercalando también lo que fue una entrevista que realizamos a una banda de rock y poesía que precisamente se desarrolla en la comuna de Puerto Montt. Estamos hablando de Bioma Poesía Rock Absurda, un conjunto poético musical que viene unos cuantos años desarrollándose y que exactamente como lo que estamos hablando, lo que hizo fue empezar primero con la musicalización del libro de poesía Deambulante, un libro publicado por el poeta de Puerto Montt, Jano Opazo, y al cual le mandamos un enorme saludo también porque se dispuso junto con otros compañeros de la agrupación, del conjunto de Bioma, nos dio su tiempo para que podamos conversar respecto al proceso creativo, a las dificultades, a todo lo que está en torno a la creación poética de la mano con la música. Así que de eso y mucho más vamos a estar hablando en este décimo capítulo de Palabras a Destiempo, y por eso es que a continuación vamos a dejarlos con una cuña que es la presentación que nos hizo Jano Paso y otros integrantes de la banda respecto a Bioma, y posteriormente nos van a comentar de cuáles son o cuáles han sido sus influencias en todo este camino de conjugar poesía y música. Vamos entonces con unos fragmentos de la primera parte de la entrevista que tuvimos con Jano Paso respecto a este proyecto artístico, poético, musical llamado Bioma Poesía Rock Absurda. Escuchando Palabras a Destiempo, décimo capítulo de este programa de jazz y literatura. Que a propósito, esta vez vamos a tener menos jazz y más literatura, y que es algo que estábamos en deuda en los últimos capítulos. La historia de Bioma parte a fines del 2016 con Análisis, que en el fondo es Fabián, la guitarra que él empezó con un proyecto, digamos, de música solamente, y quiso ponerle poesía. Y ahí me contactó, digamos, yo fui a ensayar un día y el tema estaba listo. Entonces ahí como que pusimos, leí el poema Ambulante y sonó bien, pues nos gustó. Entonces como dije, ya, démosle... Porque él andaba buscando después otros escritores también, pero como que probó y al final se quedó conmigo. Claro. Y dijo, ya, démosle para adelante. ¿Sí? Y eso empezó hace 2 años y medio aproximadamente. Una formación inicial de 2 personas, que era Fabián y yo, análisis y abstractos. Y él hacía toda la música, y guitarra en vivo, y grababa la batería, el bajo, ¿cachai? Y eso se ponía por pista. Claro. Y ahí empezamos a participar en tocata en vivo. La primera fue en el Barrabás con los dos. ¿Ustedes no se conocían inicial de antes? Con Fabián sí lo ubicábamos con Fabián de antes, sí. ¿No? Fabián también toca en otras bandas, en Ermitaño, y ahí, por ahí lo ubicaba yo. Todos los temas de Bioma son del Ambulante, del libro. Ah, perfecto. ¿Cachai? Entonces nosotros vamos cogiendo algún poema. Como claro. Por ejemplo, ahora estamos empezando en una especie de tema nuevo, entre todos. Claro, ¿cachai? Claro. Entonces, sí. Ayer anoche estuvimos enseñando ya un poco la estructura de otro tema, un par de temas nuevos, dándole vuelta a ideas para que desemboquen algún texto de que está en el libro todavía ya. Entonces todavía no llegamos al punto de... Porque estamos trabajando sobre el libro ya escrito. Sí. Entonces cuando ya... tengamos no sé cuántos podemos son. Tengamos 40 temas, claro. No, pero creo que es bueno también cuando ya saque otro escrito jano, poder empezar a darle una estructura. Claro, claro. Porque generalmente uno basa la música, yo hablando de la parte musical, claro, trabajé sobre sensaciones, sobre emociones, sí, que el poema vaya tirando. Claro. O la temática del poema también. Sí, sin duda. Vos. Claro. Ambulante. Estás escuchando Bioma en Palabras a Destiempo. Prendo el último cigarro de medianoche antes de escribir con mis temblorosas manos el frío mohoso de la húmeda acción que desaparece dentro de mí. No soy nada más que hálito a vino y cebada en este momento. El sabor más real que existe antes de beber todo lo dicho. Dicho esto, me sujeto en lo vicioso de mi existencia para encontrar ideas que no dejen de pensar en lo cotidiano. La estufa gas, por ejemplo, es leal como la vida de Allende presidente que jamás vi antes de morir por todos nosotros, los de izquierda callejera. Por la izquierda bebo todos mis vasos sanguíneos que recorren el cuerpo de mi árbol de pájaros sediciosos. Pienso un disparate progresivo por cada copa que bebo, por cada segundo que consume en minutos, horas, días, semanas, meses, años que me quedan sin miedo al miedo porque da más miedo. Es excitante también escribir la presencia de tu ausencia mientras escuche lo ácido de la ventana de tus ojos. Mientras tus ojos sean espejos de los míos, no habrán golpes que lleguen a mi rostro deteriorado por otros golpes. Entiendo crear a través de insistencias de amor, porque si no hay amor, ¿de qué sirve vivir? ¿A cuántas personas has amado tú? ¿Cuántas personas te han amado a ti? ¿O solo te dedicas a tirar mierda en baños públicos o privados? El baño es el mejor lugar para sentir un poema. El trono es el lugar más tranquilo para leer, fumarse unos cigarros y convertirse en nada. Nada más que mierda que cae por desagües a la mar de mi puerto lluvioso. El verdadero puerto que no deja que caigan disparos desde el cielo. Solo lluvias sanadoras que mojan vasos de bares que nos beben. Sin pensar que mañana podemos ser penetrantes rojos ojos bajo el agua, sumergidos en la mierda que botamos en todos los puertos que he conocido y que conoceré y que jamás conoceré. Me disparo con una K-47 en mis sienes de aire. aire para darle sentido a estos despojados poemas que fueron cubiertos de lodo, que fueron cubiertos de arena antes de quedarse hasta la madrugada amándote. Somos otros hoy los que escriben hasta la alborada. Al final todos vamos a parar al mar, todos vamos a morir al mar, todos vamos a parar al mar, todos vamos a morir al mar. Estabas escuchando recién el poema Ambulante del libro De Ambulante del poeta Jano Paso y que está musicalizado por la banda Bioma. Bioma, como recién escuchábamos, es una banda nacida en Puerto Montt hace unos pocos años y que musicaliza la poesía de Jano Paso. Comenzó, como recién escuchábamos en la entrevista, como una musicalización solamente de los poemas, a partir de un solo músico que grababa en pista sus canciones y era acompañado por la poesía de Jano Paso, pero esto posteriormente fue tomando otros ribetes y ahora es una especie ya de proyecto artístico, teatral, musical, acerca del cual conversamos hace pocos días con Jano y sus compañeros de la banda, y que ahí nos estuvieron contando toda la creación que quieren desarrollar con este proyecto, que tiene que ver un poco con una idea de vanguardia, ¿cierto?, de transgresión de los límites entre la poesía y la música. Pero esto no es algo nuevo, y aquí tenemos que hacer una pausa para poder entender de qué estamos hablando. La poesía y la música es como dos como hermanas siamesas que fueron cortadas y unidas constantemente, podríamos decir, porque la historia de la poesía es la historia de la música y la historia de la música es de la poesía. Ellas partieron juntas como artes de alguna manera. Hay que pensar que la poesía viene del género lírico y la lírica precisamente es de la antigua Grecia, el acompañamiento de una recitación poética con una lira, ¿cierto? Con esta arpa griega que acompañaba musicalmente el texto. Por lo tanto, incluso la poética Aristóteles lo que plantea es que la lírica es un solo género que se expresa en distintas categorías, que ahí tendría que ser la lírica por sí misma, la poesía, el teatro y la prosa, ¿sí? Esa es como un poco a grandes rasgos, diciéndolo de manera bastante indecente, de manera bastante ordinaria, ¿cierto? ¿Cuál es la distinción que hace Aristóteles de la poesía y cómo nos damos cuenta que todas parten de lo mismo, ¿sí? Parten desde la palabra erigida como arte, ¿sí? Y eso es una tradición que de alguna manera va y viene, toma mayor o menor relieve en distintos momentos de nuestra historia poética y musical, ¿sí? En algún momento se trata de hacer una división profunda entre poesía y música y demostrar que son cosas completamente diferentes, pero poco a poco se van juntando. Y es por eso creo que es interesante destacar estos proyectos como el de Bioma, que busca retomar una raíz que nunca tiene que perderse, y que es que la poesía de alguna manera es, o sea, no de alguna manera, la poesía es música por sí misma y hay que reencontrarse con esa musicalidad de la poesía constantemente. Es por eso que quiero compartir un texto que es el prólogo al libro El estilo de mis matemáticas, de Mauricio Redolés. ¿Y por qué quiero leer esto? Porque precisamente Redolés, Mauricio Redolés, es un poeta rockero también, artista en diferentes manifestaciones, chileno, que en dictadura es cuando está su auge, podríamos decir, de escritura, pero dado este contexto, él se va al exilio en Inglaterra, y a partir de este exilio, él se empapa de otras formas de entender la escritura, otras formas de entender la música también, de toda la movida punk que se estaba desarrollando en los 80 en Inglaterra. Y es por esto que la poesía de Mauricio Redolés también marca un precedente dentro de la tradición de la musicalización poética en Chile. Es por eso que quería mencionarlo. No podríamos decir que es el fundador de este género, ni mucho menos, porque la musicalización de la poesía, como decíamos, es algo que podríamos encontrar incluso en la antigua Grecia. La oralidad de la poesía, el destacar lo oral dentro de la poesía, sin duda que es algo que otros poetas ya venían desarrollando, y otras poetas también, el mismo Pablo de Roca, Rodrigo Lira, que bueno, Rodrigo Lira, Pablo de Roca, Mauricio Redolés son de alguna manera coetáneos también. Más bien Redolés con Lira más que con de Roca, son coetáneos, por lo tanto comparten esta estrategia de revitalizar lo oral frente a lo escrito. Bueno, y lo que yo les comentaba es un fragmento que me parece súper relevante de destacar en torno a este tema, y que está en el prólogo del libro El estilo de mis matemáticas, de Mauricio Redolés. Dice lo siguiente: un sonido de pie, un sonido de pie, es la traducción más cercana de la palabra humano en lengua guaraní. Traslación problemática y siempre ilusoria cuando la distancia cultural es mayor, que encuentra una metáfora en la recepción y metabolización de la obra de Mauricio Redolés en el campo de fuerza socioliterario en Chile. Es decir, esta traducción de la palabra humano en lengua guaraní, que significa un sonido de pie, es la manera, tal vez, lo que más podríamos entender para poder traducir la poesía de Mauricio Redolés y su impacto en Chile. Aventuro, sigue el texto, que la escritura y voceo del autor, desde su génesis, encarcelamiento y tortura en Valparaíso, producido el golpe de Estado, aparición pública en la propia cárcel en mayo de 1975, en medio de su exilio en Londres, etc., devino en dificultad e incomodidad receptiva. La escenificación de la prosodia, la rehabilitación del fraseo, en suma, la reinstalación de la oralidad, origen y simiente de la poesía incluso en los extramuros de Occidente, colocó al autor en el interregno del rapsoda extemporáneo, del aedo inoportuno, e hizo que fuera procesado rápidamente como una anomalía en la escena literaria local una vez arribado de su exilio hacia 1985. Ello, sostengo, tiene secuelas hasta el día de hoy. Eso es lo que nos comenta en este prólogo. Aquí tengo quien hace el prólogo, si no me equivoco es Yanko González, que el año 2015 en Valdivia escribe este prólogo, y que precisamente hace un vínculo con lo que estamos hablando. De qué manera la oralidad de la poesía de Redolés es algo que no coincide muy bien dentro del contexto poético del Chile de los 80. Y que durante mucho tiempo, hasta el día de hoy, resulta un poco inclasificable, justamente por este diálogo permanente que hace con la música. ¿Y por qué menciono a Redolés en todo esto? Por un lado, por esa importancia que tiene como una isla, como una especie de artista solitario que deambula en distintos espacios poéticos, alternativos, incluso en lo canónico, en todas partes en la literatura chilena e internacional. Pero también porque dentro de la música de Bioma es una influencia súper importante. Y es sobre eso, sobre lo que le preguntamos también a Bioma en esta entrevista que le hicimos y que vamos a pasar a revisar a continuación, respecto a cómo estos referentes de la tradición de la poesía musicalizada han influido en su propia composición. Así que nos vamos a continuación con otro fragmento de la entrevista que tuvimos con Bioma acerca de la influencia y los referentes de este proyecto artístico, como lo es esta banda puertomontina. ¿Ya hay un género artístico en torno al tema de las bandas como de poesía? sido musicalizada. O sea, yo pienso en Redolés, pienso en Asistente, cuando incluyen a Raúl Zurita incluso. Claro. Pienso en un montón de bandas. Ocho Bolas tiene Ocho tema Bolas, de Genifigura, sí, ¿cierto? Terapia Grupal, que está en Valparaíso, más contemporáneo. Se llama Orquesta de Poetas, que es de Santiago. Exacto, y ahora hay incluso un festival de poesía y música en Santiago. Todo un cuento. ¿Hay algún tipo de influencia de parte en ustedes respecto a esas bandas, a esos proyectos musicales? ¿Existe alguna influencia, un referente? ¿Cuáles son esos referentes, bueno, un poco? Hay una cosa que quizás fue y no hizo nexo en unos talleres que se hicieron acá en Puerto Montt de formación para músicos. Llegamos varios músicos y a un taller de escritura creativa que hizo el González. Gonzalo Enrique. El asistente, él llegó a hacer el taller, y bueno, lo conocíamos como músico y también como cuenta. Y ahí conocimos a Jano. Yo me metí ahí de colado ese taller, claro, para vocalista. Dije, escritura de letría, gratis, güey. Ya, pues, entro, entonces ahí se armó toda esta locura, po. Claro, y un referente, porque una de las cosas que escuchamos era de Gonzalo el asistente, Redolés también, como Redolés tú dices. También un referente, sí. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo está? Florcita Motú, incluso tiene algo como de... Sí, claro, claro. Entonces había varios donde agarrarnos. Entonces después ya fue decantando cuando ya Jano se incorporó como poeta al círculo de músicos de acá de Puerto Montt, que ya nos conocíamos la mayoría. Claro. Y yo creo que toda la banda que hemos tocado lo invitaron al invitado a Lepo, güey. Sí, hace años, ¿cachai? Digamos. Sí, pues, leyendo. Bueno, bueno. Hasta en la citrola, en la citrola. En cada poesía, güey. En cada poesía, claro. Entonces yo creo que se fue como armando solito, ¿cachai? Si no una. Claro, sí, ha sido espontáneo, güey. Sí, pues, pero yo pensaba que. O sea, lo que no quería era que se escuchara como una ambientalización de la poesía, sino que sea un conjunto, ¿cachai? Perfecto. Entonces, cuando ya... Y toma mucha relevancia lo que dice Jano, que la poesía sale del libro y se expresa de otra forma nomás, ¿cachai? Claro. Entonces, y eso, esa simbiosis estuvo de la noche y estaba bueno, ¿cachai? Entonces, lo que igual me, como músico, me sedujo y me dije, puta, sí, pues, esta es la wea. Claro. Pero fue como muy, muy espontáneo, así como que tomó forma nomás, a medida que iba avanzando. Y todavía va a seguir. Iba a seguir avanzando, claro, sí, sí, no sé hasta dónde puede llegar, ¿cachai? Pero está bien eso. Escuchas los números de la palabra de Bioma aquí en Palabras a Destiempo, jazz y literatura contra el tedio capitalista. Llevo 30 años de mi vida comportándome como un cabro de 20. Creo que ya es hora de respetarme como un adulto joven a esta altura del partido. Aún recuerdo los 9 meses que estuve en el vientre materno, en la clínica de calle Libertad, de la ciudad de los parrones, que hacen sombra a las 15:30 con 35 grados a la misma. Atrapo cada 5 días, una semana por medio, en la calle 3 Norte, justo a la altura del 1985. Y así la locura tiene forma de 7, amor de infinito, ouroboros de 0, 666 de hombre. 4 es elemental, vida de 17, 15 de muerte, 8 es totalidad. Inocencia perdida, el 148 de Casa Antigua, dos diablos y 22 de dos diablos. Y 22 de dos diablos. Cambiar la lectura del odio entre paréntesis. Dos parejas de tres besándose de 88. Un Paco flaco y un Paco gordo de 10. Un fucking Paco gordo y un fucking Paco flaco de 10. Dos parejas de tres besándose de 88. Un fucking Paco gordo y un fucking Paco flaco de 10. Y el 3,14 de irracionalidad. Y el 3,14 de irracionalidad. Y el 3,14 de irracionalidad. Y el 3,14 de La persecución del poema y la poesía, según mi padre conmigo jugando fútbol. Comillas, comillas. El placer de engañar adversarios con dribles inesperados antes de marcar un gol al lado de las manos impotentes del portero. Era para mí un placer verdaderamente poético. Por extraño que pueda parecer, he creído siempre que el fútbol tiene algo en común con la poesía. Cierre de comillas. Sergei Eutuchenko. ¡Vaya sobre él! ¡Vaya! No le crea. ¡Está solo! ¡No, señor! ¡Ya retroceda ahora! ¡Vaya con el señor! ¡Retroceda ahora! ¡Pere! ¡No le salga! ¡Pero ya! ¡Salga de ahí! ¡Salga de ahí, huevón! ¡Salga! ¡Usted primero, señor! ¡Usted primero, señor! ¡Suya! ¡Mire! ¡Levante la cabeza! ¡Salte! Llévela. ¡Acompáñeme ahora! ¡Vaya conmigo! ¡Siga! ¡Corra ahora! ¡Salte! ¡No, traiga usted primero, señor! ¡Siga! ¡Muy bien! ¡Lleva su rodilla! ¡Muy bien! ¡Tráigalo usted! ¡No se quede con ella! ¡Aquí estoy yo! ¡Mía! ¡Suya! ¡Míreme! ¡No le crea! ¡Sígalo, señor! ¡No le crea! ¡No sabe! ¡Está solo! ¡No le crea! ¡Siga! ¡Vaya ahí! ¡No le crea! ¡No le salga, señor! ¡No le salga! ¡Sálgale! ¡Cruzle! Bien, escuchábamos recién el poema La persecución del poema y la poesía según mi padre jugando fútbol. Ese es el título del poema que escuchábamos recién y que es del autor chileno Mauricio Redolés. Digo autor con plena conciencia de que es difícil elegir entre poeta, músico, artista. Es todo y nada a la vez Mauricio Redolés, porque juega un rol súper extraño dentro de la poesía chilena, una poesía que, vale decir, es bastante conservadora en muchos ámbitos, pero a la vez transgresora cuando nos encontramos con este tipo de, de relieve, ¿sí? Este tipo de fugas que encuentra la extraña historia de la poesía chilena, sobre todo con la extrañeza que produce, la extrañeza de poetas que produce la dictadura militar en nuestro país. Una poesía que, al igual que la poesía de Bioma, es música al mismo tiempo. Si ustedes se dan cuenta, el poema que recién escuchábamos es una especie de recreación, un teatro de la palabra oral, ¿sí? No es mucho más que eso, ni menos que eso. Es la dramatización de la realidad misma. Y de eso un poco se trata Bioma, de acuerdo a lo que fuimos conversando con Jano Paso y sus compañeros. Y sobre eso le preguntamos también en nuestra entrevista que realizamos hace pocos días y que nos contaron qué lugar ocupa el teatro dentro de todo esto. Porque cabe destacar lo siguiente: dentro del mismo teatro, la música y la poesía son también componentes fundamentales. Hay que pensar, y volvemos a la clásica antigua Grecia, ¿cierto?, en la cual la historia nos cuenta que dentro de estos ritos dionisíacos, dentro de estas carnavales que se hacían por las calles de la antigua Grecia del siglo dorado, cuando en el que estamos hablando del 500 a.C., ¿cierto? 500 a.C., los griegos están en su máximo auge político, económico, militar. Salen por las calles todas las primaveras a agradecer al dios Dionisio por las cosechas, por el bienestar, se me olvidó la palabra. Bueno, pero por todo el bien que estaban viviendo, el auge económico, etcétera. Y en este rito se produce un diálogo entre dos grupos, entre el coro y el corifeo, ¿sí? Un grupo de gente que canta la especie de historia que podría contar este carnaval, esta especie de murga, ¿sí? Lo que podríamos conocer como la murga uruguaya hoy en día. Este coro que canta la historia y el corifeo, que era esta persona individual que le respondía al coro, que dialogaba con el coro y le hacía una especie de retroalimentación para poder avanzar en la historia, ¿sí? Esto es lo que posteriormente se convierte en teatro, un diálogo, ¿sí?, basado en el diálogo de la palabra. Y es por eso que el teatro mucho de poético y de musical tiene a la vez. Y a la vez, Bioma tiene mucho de esto, porque si usted se pone a observarlo, a escucharlo con detención y a mirarlo, sobre todo si ve esta performance que es la presentación de Bioma, se da cuenta que está Jano leyendo sus poemas, están los músicos acompañando y a la vez guiando la poesía, y al mismo tiempo hay un personaje súper especial. Se llama Absurdus, ese es el nombre artístico de este personaje, y Absurdus es una persona que va haciendo un eco, es como el corifeo, ¿cierto? Es como esta exacerbación de lo que está hablando el poeta y una ridiculización al mismo tiempo. Entonces esto es lo que permite que también el poema y la obra vaya avanzando en torno al absurdo del arte, podríamos decir, si se me permite la soberbia de darle esa calificación. Nos vamos entonces con una parte de lo que siguió siendo la conversación con Bioma en torno a esta teatralidad del despliegue escénico de Bioma. Estás escuchando Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, en su décima entrega, hoy día jueves 8 de agosto de 2019. ¿Cómo esto de lo teatral dentro? ¿Cómo se relaciona con lo teatral, Bioma? Bueno, ahí está Absurdus, que es como el teatrero, digamos, de la banda, pues. Y él es el que hace la segunda voz, y él ridiculiza los textos, los amplifica, los simplifica, ¿cachai? Claro, eso hace más que una segunda absurdo voz. ¿Absurdus es Fabián, no? Absurdus no, estatal. Ah, ya. Él ridiculiza, amplifica, simplifica los textos, ¿cachai? Más que una segunda voz, es como que te plantea un choque entre la poesía y lo que está pasando ahí en el momento. Tiene mucho de improvisación también. Es como el como coro y el corifeo del teatro griego, así como ese diálogo. Claro, así como está muy serio, leyendo una voz muy seria este voz. Claro, dice la guana, que ver, así como que enfrenta el poema. ¿Y esa idea estuvo desde un origen en Bioma? ¿Ese personaje? No, ese llegó como medio año que se haya constituido Bioma, digamos, llegó Tatán. Y ahí fuimos tres mucho tiempo, como dos años. Claro. Fuimos tres. Y ahí empezamos a dar forma a ese tema del diálogo que existía entre él y el texto, entre el poema, ¿cachai? Claro. Y él le va dando como esa forma más teatral, porque tiene oficio en eso, digamos. Sí, exactamente. Entonces, claro, después cuando ya nos formamos los cinco, que somos la banda más, los empezamos como a ver la posibilidad de darle, amplificar y darle más cuántico al teatro. Entonces, sí, pues, que cada personaje ya, bueno, yo creo que cada uno se autodenominó como personaje porque ya que se cacha como es. Entonces empecé a caracterizarlo más, caché, darle un tema más teatral. Por ejemplo, traté de usar elementos dentro de la puesta en escena que puedan formar algo. Claro. ¿Cachai? Entonces ahora después darle quizás más coherencia, ya poder no... vestuario tal vez. Claro, ¿cachai? Más máscaras, cosas así. Él incluso no tiene el libro en la mano. No, pues él no tiene el libro en la mano. Él aprende de memoria tus poemas. Sí, se lo sabe de memoria, sí, se lo sabe de memoria. Y de ahí va sacando la idea en el momento, como para ver qué se dice después. Por ejemplo, hay un poema que dice, número la palabra, dice, llevo 20 años de mi vida comportándome como... No, llevo 30 años de mi vida comportándome como un cabro de 20. Y este güey responde, ya está bueno, ya, boba, que soy con esa juela, weón. A mí me recuerda un poco esta voz también de los matinales. Claro, como una voz de roja. Sí, weón. Claro. Igual tiene un poco de eso, ¿no? Sí, así como ya absurdo, bueno, llevar al extremo del absurdo. Y tiene la libertad para hacer cualquier cosa, se puede bajar de escenario dentro del público, ¿cachai? Tiene la libertad del absurdo, de como del clown de la banda. Po. Aparte que le cuesta el nombre. Claro, le cuesta. La comunicación humana es disruptiva, influyente, expresiva, nominal, excesiva, sí, excesiva. La comunicación humana es disidente, invasiva, nuestra. La comunicación humana es... La comunicación humana es... Se dice que antes de que el hombre fuese, la comunicación ya era. El lenguaje coexistía en el cosmos como una especie de código binario, efervesciente por ser descubierto, por ser descifrado. Pero ¿para qué? ¿O por qué? ¿O por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilos, hermanos míos, tranquilos. Recordad que el príncipe Carlos, sí, fuma pasta base en una esquina de una población cualquiera. Conformaos con eso. Sabed desde ahora que la reina Isabel se prostituye para llevarlo sin gran dólar a la mesa de los 5 malditos guachos que parió. ¡De los 5 malditos guachos que parió! Naturaleza. En un momento soy esto, luego otro asunto. De pronto, volcanes estallan en lágrimas de agua ardiente, queman ríos que gritan con su boca sofocada. Con expresión de inocentes peces en árboles se asfixian. Se asfixian, se asfixian. Se crean nuevas vidas de mutantes en tierras de Hades. En tierras del color. Color. Con expresión de inocentes peces en árboles se asfixian. Se asfixian, se asfixian. Gritan con su boca sofocada. Lombrices tristes se tornan gigantes y cuerpos ensangrentados imploran piedad. Lombrices tristes se tornan gigantes y cuerpos ensangrentados imploran piedad. Ante los seres gobernantes, cuerpos ensangrentados imploran piedad. Ante los seres gobernantes. De pronto aparecen unas balas. Al pasar unos segundos y levantar la mirada, sobre el aire atraviesan murallas, pero ya no eran balas, sino árboles de texturas diferentes que hacen sentir que el mundo se levanta apuntando hacia el cielo, buscando estrellas de viajeros y azules esperanzas de volver a ser humanos nacidos del barro, de volver a ser humanos nacidos de la sangre y de la tierra, de volver a ser humanos nacidos de la sangre y de la tierra, de la sangre y del carbón, de la sangre y de las profundidades de la tierra. Humanos, humanos, humanos, humanos, humanos, humanos. Los nuevos hijos que afloran del carbón de la mina, de las corrientes inmensas de la Vía Láctea, de ojos alegres de la luna, del sol con su cara bien puesta en lo alto, dejándote desnuda para penetrarte. Desde las profundidades de la tierra asumen nuevas vidas de humanos, humanos, humanos gobernantes sobre la faz de esta tierra. Pies tristes se tornan gigantes y cuerpos ensangrentados imploran piedad. Lombrices tristes se tornan gigantes y cuerpos ensangrentados imploran piedad. Lombrices tristes se tornan gigantes y cuerpos ensangrentados respiran e imploran piedad. Piedad, piedad. De pronto aparecen unas orugas. Al pasar unos segundos y levantar la mirada, sobre el aire atraviesan murallas, pero ya no eran orugas ni tampoco mariposas. Eran plantas de texturas diferentes que conciben sentir que desde el subsuelo el mundo se levanta apuntando hacia el cielo, buscando estrellas de viajeros y azules esperanzas de volver a ser humanos nacidos de la sangre y de la tierra. De volver a ser humanos nacidos de la sangre y de la tierra. De volver a ser humanos nacidos del carbón, del fondo y de las profundidades de la existencia. Humanos, polvos de lo alto. Humanos, gobernantes. Humanos, sin piedad. Humanos, humanos, humanos, humanos. Humanos, humanos, humanos nacidos de la sangre y del carbón de la tierra. Humanos, humanos, humanos, humanos, humanos, humanos, humanos, humanos, humanos, humanos, humanos, humanos, humanos, humanos, humanos, humanos, humanos, humanos, humanos, para gobernar. Monos gobernando la tierra, gobernando la tierra. Tome Coca-Cola. Amén. Amén. Escuchábamos recién dos temas de Bioma, poesía rock absurda, en este décimo capítulo de Palabras a Destiempo. El primer tema se llamaba Acerca de la comunicación humana, que era más bien una especie de prólogo, de prolegómano, ¿cómo podríamos llamarle a ese discurso de Absurdus, el personaje que acompaña y va funcionando como extremo, como diálogo ridiculizante y a la vez satírico, ¿cierto? Eso es como el sátiro de Bioma. Y el segundo texto, o el segundo tema más bien, se llamaba Naturaleza, en un momento soy esto, luego otro asunto. ambos poemas del libro De Ambulante, del poeta puertomontino Jano Opazo. Y mencionábamos que es súper importante este tema teatral dentro de la composición artística de estas bandas o de estos proyectos que buscan musicalizar poesía o poetizar la música, hacer esta conjugación entre poesía y música. ¿Por qué es importante lo teatral? Porque finalmente nos retrotrae a lo que es el origen del drama, ¿cierto? Esta idea de que la representación humana finalmente es un espejo que nos permite observar nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros estereotipos, ¿sí? Al final, claro, uno de repente conversábamos con, y no recuerdo si se escuchaba dentro de la cuña anterior, de la entrevista a Bioma, pero conversábamos, o yo les comentaba de que un poco Bioma es como que te estén leyendo un poema y a la vez levantando el dedo al medio, ¿cierto? Es como que te están interpelando, se están burlando de ti, pero a la vez se están comunicando contigo, te están mostrando un espejo para que tú puedas verte y observar tu propio absurdo, ¿sí? Al final, la imagen del bufón, del arlequín, ¿cierto? Del payaso. Por ahí no recuerdo quién decía o de dónde venía una frase que era algo así como el payaso en el fondo es el más inteligente de todos los artistas, porque es el que logra hacer reír al rey y al pueblo, el propio rey, ¿sí? Se burla del poder, se burla de la autoridad, pero a la vez logra entrar a partir del humor. Y en la medida en que uno entra a partir del humor, puede lograr imponer, ¿cierto? O plantear un discurso crítico sin ser tirado a la guillotina inmediatamente, ¿sí? Y eso era un poco lo que también nos vincula a estos proyectos de poesía musicalizada con lo que fue la dictadura en Chile, ¿sí? No sé si el fenómeno se repitió también de la misma manera en otros países. Hay muchos proyectos de poesía musicalizada en otros países de Latinoamérica y el mundo, pero me refiero a que en Chile en particularmente, y dentro del desconocimiento que de mi ignorancia asumida en este tema, en Chile durante la dictadura las estrategias poéticas para poder resistir la censura o para poder evadirla son precisamente buscar el lenguaje cifrado, ¿cierto? Dentro de una de las tantas estrategias, pero durante la dictadura es cuando nacen grupos como CADA, ¿cierto? El colectivo de acción de arte, que por ejemplo llegaba y ponía botellas de leche, un litro de leche lo ponía en la puerta de las personas, ¿sí? Entonces la gente en dictadura se despertaba y veía, abría su puerta y veía una botella con leche. Pero eso en el fondo lo que estaba haciendo como acción política era rememorar, revivir lo que alguna vez había sido la campaña del litro de leche de Salvador Allende en el gobierno de la Unidad Popular. Que cada familia iba a recibir un litro de leche y recibía un litro de leche en la puerta de su casa. Entonces esos pequeños gestos finalmente son los que permitieron en gran medida a los artistas bajo dictadura mantenerse críticos, mantenerse resistentes, pero no al final ser inteligentes también y no quemarse de una, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Esto para los artistas que se quedaron en Chile, ¿sí? Los que estuvieron en el exilio también muchas veces, pero finalmente a lo que voy es que por eso es que es tan importante también este tema de la poesía musicalizada, entenderlo como una estrategia política, una estrategia crítica de ocupar lo satírico, de transgredir los géneros también para poder comunicar una crítica que de repente es mucho más potente incluso que pasarte el panfleto directamente y tratar de transmitirte un discurso así a secas, ¿cierto? Sin ningún tipo de canal de comunicación. Eso es lo que acontece en la poesía y la música de Bioma y lo que acontece también en la poesía de Mauricio Redolés, que estábamos comentándolo recién. Hay que recordar en este sentido un poema, una canción que miren ahí dónde está, aquí se articula todo. Hay un tema de Mauricio Redolés súper conocido que es la musicalización del poema de Carlos Pessoa Vélez que se llama Nadie Dijo Nada, se llama creo. Era un pobre diablo. Bueno, ese poema de Carlos Pessoa Vélez, este escritor chileno que nace el año 1879 y muere en 1908, a los 28 años, y que precisamente Carlos Pessoa Bellir era un poeta que buscaba rescatar el saber y el hablar popular, ¿sí? Tomar el lenguaje del pueblo, como después lo hizo Nicanor Parra, y llevarlo a la poesía. De la misma manera, Redolés, muchos años después, musicaliza el poema de este autor, y no por nada, ¿cierto? Sino porque ahí es cuando uno va trazando líneas y va trazando estos pliegues que se generan entre los distintos momentos de la historia de la literatura. Y por eso es que volvemos a lo que decía en un comienzo, cómo la música y la poesía son estas hermanas siamesas que las separan y se vuelven a juntar, y las separan y se vuelven a juntar, y así infinitamente, porque finalmente su destino tal vez es mantenerse en este limbo permanente, ¿sí? Me estás escuchando el capítulo 10 de Palabras a Destiempo, ya si literatura contra el tedio capitalista, un capítulo que ha estado dedicado a recorrer distintas manifestaciones de la poesía musicalizada, y que para eso nos hemos guiado de la mano del grupo Bioma, un grupo puertomontino que nos ha estado acompañando durante todo este capítulo. Tengo que hacer aquí una mención nuevamente que nos está escuchando, como les decíamos, nuestro amigo el chico Sebastián Navarro. Y nos decía, oye, nos escribía por Facebook, caché que mi primo, que en paz descanse, nos pone, tenía una banda que se llamaba Del Sololoquio, y trabajaban lo que tú estás viendo, declamación más música, nos comenta. Así que agradecemos esta información, porque sería interesante que vayamos buscando esta música que nos menciona recién nuestro amigo chico, que se llama Del Sololoquio, y que ya hace unos años antes ya venían desarrollando también esta experimentación por la poesía musicalizada. Claro, porque no es nuevo esto no es nuevo, que estamos hablando de algo que lleva muchos años pasando, no solo en nuestro país, sino que en todas partes, pero que es interesante darle una pausa y conocerlo como lo estamos haciendo ahora. Nos vamos a ir ahora con la última parte de nuestro programa, y para eso vamos a escuchar las últimas preguntas que estuvimos haciendo al grupo Bioma. Mandamos un saludo enorme también, un gran agradecimiento a Cristian, un amigo que nos estuvo haciendo un registro fotográfico de la entrevista que tuvimos con Bioma, y la compartimos por nuestras redes sociales. Así que queremos también hacer un llamado, un aviso, para que usted revise la página de Facebook que tiene Cristian, un proyecto independiente que busca registrar desde la imagen la región sur austral. Dice aquí en la descripción de su página: los territorios olvidados y el paisaje del tiempo entre insularidades y habitantes. El proyecto fotográfico se llama Maritorio Fotografía Insular. Fotografía Insular. Asimismo, usted puede buscarlo en Facebook y encontrarte con este proyecto de fotografía independiente que busca relevar y poner en valor la imagen sureña, insular, archipielágica y comunitaria, destacando los contornos de territorios inhóspitos, de movilidad de tierra y mar y paisaje de un mosaico cultural ilimitado. Ese es el objetivo de Maritorio, que estuvo registrando la entrevista que tuvimos con Bioma en Puerto Montt. Y vamos ya cerrando, como les decía, escucharemos a continuación la última parte de la entrevista con Bioma, en la cual le estuvimos preguntando respecto al impacto que tiene la performance o el despliegue artístico de Bioma en los espacios poéticos y musicales, porque al igual que Mauricio Redolés y que... no tanto tal vez que González y los asistentes, porque González y los asistentes es una banda de música, derechamente, que incorpora la poesía de Raúl Zurita. Pero en el caso de Redolés, en el caso de Bioma, sin duda que se genera esta confusión, podríamos decir positivamente, de no saber si clasificarlos como una banda de música o una presentación poética. Bueno, sabemos que las clasificaciones de poco importan realmente, pero esa fue la pregunta que le hicimos. ¿Dónde va encajando mejor, o cuál es la manera en que impacta este despliegue artístico en los espacios poéticos y musicales? Escuchemos a continuación lo que nos comentaron al respecto y la despedida que hicieron de esta entrevista los integrantes de Bioma. ¿Dónde suena mejor Bioma? ¿Entre poeta o entre músico? ¿En un recital de poesía, de lectura poética, en la Feria del Libro con una lectura poética, o en una tocata en un bar? Yo creo que Bioma va a sonar mejor donde le toque estar, ¿no? Donde le toque estar, ¿no? Donde nos sintamos donde bien. Donde el público esté. Ya, entonces pregunto, ¿dónde ha sonado mejor? No digas con hipótesis futura. Pasado, concreto, material. No, yo creo que es que hemos tenido más experiencia con tocata. Con actividades literarias, digamos. Ya. Pero en actividades literarias sí, causa más sorpresa, porque causa como quizás un poco más de atención, tal vez, o asombro, porque como que ahí el centro sería como el libro, la poesía, entonces como que causa más impacto en una actividad literaria que en una tocata. Y en una tocata también, por la música que estamos haciendo, igual podemos tocar junto a bandas que son a lo mejor bien super metal, ¿cachai? O bien chacales, y pasamos la prueba, por decirlo de una forma, ¿cachai? Claro. Le ponemos roca esa poesía, o si es en el fondo eso es el tema, pues. Claro. Desordenarlo, ¿cachai? Viejo de acá, los poetas Nelson Reyes, ¿cachai? Que siempre como ha recuperado el Harry. Y como todo mi viejo ha conocido, porque igual Puerto Montt es chiquitito, pues, sí, ¿cachai? Entonces todos se cachaban, pues. Y encima así la rubana ya vio el loco, pues, en todo lo que... Entonces siempre hubo una buena onda. Y ahora que ya se mezcló la cosa, ya no, está todo bien. Sí, pues, todo bien. Pura buena. La idea es que unir más que segregar. Sí, sí, bueno. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Bueno. Sí, quizás con el tiempo más adelante invitamos, no sé, a un poeta viejo, ponte todo el jarro, Nelson, ponen un texto, ¿cachai? Claro. Para darle como su tiraje. Basurita. Basurita. Oye, ya, y lo protocolar necesario. ¿Qué se viene para Bioma? ¿Dónde podemos encontrarlo? Todo bueno, lo que hay algunos videos en YouTube y por lo pronto fecha tenemos el 16 solamente, po. 16. Bueno, el 16 de agosto en la Universidad de los Lagos para el Día del Rock Chileno. Ahí creo que vamos a estar abriendo la tocata, la tarde. Eso va a ser temprano, 4 o 5 de la tarde. Sí. Y de ahí queríamos hacer otra actividad que están planificando, una actividad con otro banda de músicos y con lectura de poesía. Sí, con Sendero Sonoro, que estamos igual para mitad de septiembre. Sí. Sendero Sonoro, igual es una banda de cumbia, de un amigo poeta también, de Oscar Petrel. Bueno, Oscar Petrel, sí. Sí. A lo mejor con ellos inventamos algo y también nosotros queremos también hacer nuestro propio evento, digamos, como para juntar algunas lucas para poder ir a mostrar la música tal vez a otra ciudad. Claro. Y yo creo también grabar pronto así por lo menos un par de temas para que mostrarlo ya con full calidad. Y porque hasta el momento no hay nada grabado. ¿Sí? O sea, hay videos, digo, ¿no? Hay algunas maquetas. No hay disco todavía. Hay maquetas, no hay disco, pero hay algunas maquetas, sí. Bueno. Tal vez la idea del videoclip no es mala también, un corto plazo. ¿Sí? Como, sí. Pero por lo pronto 16 de agosto en el aula. Exactamente. Bueno. Así que eso. Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Joven, rubio, flaco, sucio, mal vestido, siempre cabizbajo. Tal vez un perdido, tal vez un perdido. Un día de invierno lo encontraron muerto dentro de un arroyo próximo a mi huerto. Varios cazadores que con sus lebreles cantando marchaban. Entre sus papeles no encontraron nada. Los jueces de turno no encontraron nada. Hicieron preguntas al guardia nocturno. Este no sabía nada del extinto. Ni al vecino Pérez, ni al vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco, algún vagabundo que comía poco. Y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa. Vaya unos simplones. Una paletana le echó panteonero, luego el cigarro se caló el sombrero y emprendió la vuelta tras la paletada. Nadie dijo nada. Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Joven, rubio, flaco, sucio, mal vestido, siempre cabizbajo. Tal vez un perdido. Un día de invierno lo encontraron muerto dentro de un arroyo próximo a mi huerto. Varios cazadores que con lebreles cantando marchaban. Entre sus papeles no encontraron nada. Los jueces de turno no encontraron nada. Hicieron preguntas al guardia nocturno. Este no sabía nada del extinto. Ni al vecino Pérez, ni al vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco o algún vagabundo que comía poco. Y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa. Vaya unos simplones. Una paletada le echó panteonero, luego de un cigarro se caló el sombrero y emprendió la vuelta tras la paletada. Nadie dijo nada. Era un pobre diablo. Ya estamos cerrando este décimo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el tedio capitalista, un capítulo que estuvo dedicado a recorrer distintas expresiones de la música y la poesía cuando se conjugan como una misma presentación artística. Para eso estuvimos dialogando con el grupo Bioma, una banda puertomontina que musicalizó en un inicio y sigue musicalizando la poesía del libro Deambulante del poeta puertomontino Jano Opazo, pero que ya está tomando otros ribetes, ¿cierto? Está buscando los caminos del teatro, de la performance, de la vanguardia artística, musical, así que les deseamos el mejor de los éxitos en todo este camino y esperamos que los podamos seguir encontrando en nuestro programa con esta música que pone de relieve la poesía y la música como una misma esfera de expresión artística. Saludamos también, como decíamos, a Maritorio Fotografía Insular, que usted puede buscar a sí mismo el Facebook de este proyecto fotográfico Maritorio Fotografía Insular, que el amigo Cristian está levantando por la región austral de nuestro país para registrar distintos aspectos y elementos de la zona y que me estuvo acompañándonos con un registro fotográfico en esta entrevista al grupo Bioma Poesía Rock Absurda. Saludamos también al chico que nos estuvo escuchando y que nos dio buenos datos ahí de otros proyectos artísticos que también tienen relación con la poesía y la música como una misma cosa. Y por supuesto también a Connie, que en estos momentos está en Maullín, región de los Lagos, escuchando este programa y acompañándonos también, diciendo cuándo suena bien, cuándo suena mal, buscando de qué manera apoyar para que este proyecto siga adelante. Así que los mejores saludos para Connie, por supuesto que también. Y por último, saludar, por último y no menos importante, eso me encanta esa frase. Por último y no menos importante, saludar a los amigos y amigas de Radio La Tue, la radio libre de Coyhaique, región de Aysén, que funciona por la 93.5 FM en la región de Aysén, en la comuna de Coyhaique particularmente, y que también se puede escuchar online en patagonialibre.org. Saludar también a Radio Placeres de Valparaíso, la 87.7, ¿o no? A ver, déjame buscar bien por acá, 87.7 si no me equivoco, FM, la radio Placeres de Valparaíso, que también nos está retransmitiendo nuestros programas. Efectivamente, 87.7 FM, Radio Placeres de Valparaíso, y que también usted la puede encontrar por internet buscando por el mismo nombre en cualquier explorador de internet. También saludar a los compañeros de Radio Pirata, que en lapiratafm.cl usted puede escucharlos y que estaremos prontos también a ser transmitidos por esas canales de comunicación. Y como decíamos, ya nos despedimos de este último capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Usted puede escuchar este y los demás capítulos cuando están, pues, si no nos encontró hoy día en vivo, nos puede volver a escuchar. Los podcasts están todos almacenados en el blog de nuestro programa, que se llama adestiemporadio.blogspot.com. Recuerde, adestiemporadio.blogspot.com. Ahí usted nos puede escuchar cuando los capítulos ya están grabados, y también en estos momentos estamos saliendo en vivo y en directo por esa misma plataforma. Entonces, si usted quiere escuchar este programa en vivo, estamos transmitiendo jueves por medio. Jueves por medio es el tiempo que transmitimos este programa de radio en adestiemporadio.blogspot.com. Y reitero los saludos para Connie, le mando un beso y abrazo enorme. Ay, sí, porque me dijo que le dijera que la quiero mucho y lo quiero decir. Para todo el mundo. Se fue toda la seriedad. Ya, nos vamos entonces con la última música de este décimo capítulo. Y lo que vamos a escuchar a continuación es en primer lugar, un tema de una banda de Valparaíso, que es una excelente banda que conjuga música y poesía, y que es Terapia Grupal, una banda que ya lleva bastantes años funcionando en la región de Valparaíso y en varias partes, y que a propósito ahí hay algunos personajes que también vienen de aquí del sur, ¿cierto? Lele ahí, que viene de Puerto Montt originalmente, y sus otros compañeros, les mandamos un gran saludo y esperamos que disfruten este tema que se llama Insolación Absurda, y que es de la banda Terapia Grupal, otra banda bastante familiar al sonido de Bioma Poesía Rock Absurda. Después de eso vamos a terminar escuchando Canto del Macho Anciano, poema de Pablo de Roca, que está en la propia voz del poeta Pablo de Roca, pero musicalizada por Ocho Bolas. Evidentemente son tiempos completamente distintos, ¿cierto? Ocho Bolas es una banda que nace el año 1988. El año 1988 nace Ocho Bolas. Y Pablo de Roca, este poema, la verdad no sé de qué año es exactamente, pero será de los 70, 80, no estoy seguro. Bueno, Ocho Bolas el año... Por aquí tengo también el año... Por aquí... Ocho Bolas... ¿Dónde me quedó? Uy, se me perdió. Bueno, pero por ahí, por el año 2000 algo, Ocho Bolas saca el disco... Aquí está, 2002. El año 2002, Ocho Bolas saca el disco Genio y Figura, una colección de poemas musicalizados de Pablo de Roca, y con este poema... trasciende la poesía de Pablo de Roca en el ámbito musical rockero del Chile de los principios de los 90. Así que nos vamos a ir con esos dos temas, y para terminar, un bellísimo, bellísimo, bellísimo poema de Mauricio de Redolés, que da nombre a uno de sus discos libros, ¿cierto? Que es el disco del mismo nombre, Bello Barrio, que intercala poemas, canciones y también conjuga poemas y música de Mauricio Redolés en este álbum Bello Barrio. Así que nos vamos con Terapia Grupal, Ocho Bolas y Mauricio Redolés. Esto ha sido el capítulo 10 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Nos escucharemos nuevamente, si es que todo sale bien, el jueves 22 de agosto. Nos escuchamos.